¿cómo viviste toda esta situación? ¿Hola? No, háblale. Sí, ¿y cómo vivimos nosotros esta situación? Bueno, primero estuvimos consternados, con dolor, porque aquí se consideraba un compañero, y después nos sirvió para estar con indignación, más fuertes, para estar unidos con todos ustedes, con compañeros de las organizaciones, que hayan sido o no afectadas por este hombre, porque sabemos que hay miles de gualdonas metidos en el campo popular, y me parece que ahora sí estamos contentos de haber podido responder, dar la respuesta de conjunto, todos reclamando justicia, reclamando el que se desmantele el andamiaje represivo de este espionaje, reclamando por los chicos asesinados por el Capricho Fácil, reclamando por los presos torturados y muertos bajo esta década kirchnerista que ha sido en materia represiva lo peor que hemos tenido en la etapa constitucional.